Aquí se debe encontrar de todo, ¿no? De todo. Pero antes de usted, ¿había alguien o no? Había. Yo de pequeño recuerdo también. Habían, pero sí. Dos de ellos se murieron. Ah. Otros se fueron. Hay temporadas en las cuales hay que tener mucha paciencia, no hay gente, por ejemplo en verano. No hay gente, bueno, sandalias, muchas sandalias. Claro, se van al mar. No van a ir al mar con los con las uñas limpias, para dar buena impresión al señor tiburón o a la señora teballena. No, el verano es la temporada baja, digamos. Sí. Entristece mucho porque no hay trabajo, pero alegra mucho ver el corazón viendo ya lo que sabes. Unas cositas fracososas. Muy bien. Alegra bastante, pero ¿qué vamos a hacer? Pero de eso nomás no se vive, ¿no? Claro. Así es. Entonces muchos se han ido, buscaron trabajo y ya está. Claro. Y los demás, los que tienen más edad, pues dos de ellos se murieron. Lamentablemente. Y otra es que el trabajo ha bajado bastante, sobre todo en esas épocas que nula, porque los zapatos de plástico. Es que este no es de. Bueno, este aún. Pero claro, los zapatos ya no son como los de antes. Ya no. Yo aprendí a limpiarme los zapatos con las botas de fútbol. Ah, ya. Que me enseñaron con crema de caballo y. Bueno, eso está bien para fútbol y otras cosas, pero sí. para la calle no. Ya. Porque todo esto te lo ensucia. Ya. Porque la grasa de caballo no ingresa y deja con lustre. Ya. Y no. Claro, encima, y el polvo entonces se engancha. Se mantiene encima, claro, sí. Se engancha el polvo y sí. Lo limpia. Y así que lo limpie, sigue sí, la grasa. Claro. Para el campo. Ahora ni para el fútbol, ¿no? Ojo, para el fútbol profesional, digo yo. No. ¿No hace falta? No conviene. Ah. Para el fútbol profesional. Preferible esto. El betún. El de toda la vida. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque como la grasa continúa, ¿qué pasa? Que al ser así, para. ¿No? Se resbala. Claro. A la pelota. Claro. Y hace. Claro, y ahora los jugadores quieren control. No, se le sale el control. Claro. Se escapa del control. ¿Esto qué es? ¿Para las rayadas o...? Sí, para limpiar. Sí, es verdad, qué pasada. Sí. yo le paso la crema encima de que sobresale la raya. Ah, vale. ¿De dónde es usted? Yo de aquí, por la guerra civil me llevaron a México. ¿Ah, sí? ¿Y usted de dónde? Yo soy también de aquí, de Barcelona. Ya. Me llevaron a México. Uh-huh. Por la guerra civil. Muy bien. Y yo estaba ya adulto. Con canas. ¿Y con el acento? Con el acento y la música. Sí, también. Jala más. ¿Eh? Si no le corto, jala. Sí, sí. Es que... va jalando. Además, hace días que lo quería hacer y...